trabajo yo llegué con mi algo por ahí y al baile yo me fui. Me paró la policía, 20 mangos me pidió, como yo no los tenía, a la cárcel me mandó. La ven como 100 patrulleros, el piso les encerré y a la mañana siguiente la gana me escapé. Salió en todos los diarios, delincuente se fugó y la brigada valiente en mi casa me atrapó. Se termina.